arm. Hey, el mismo prueba Juan. Yeah, dice. Tengo ping ping, pa' tu ching ching, ting ting. Espero que la tengas clean. Por ti yo me meto al gym, para ver siempre ese culín. Ting ting ting, pa' tu ching ching, ting ting. Espero que la tengas clean. Por ti yo me meto al gym, para ver siempre ese culín. Ding ding ding. Aquí tengo tu paleta, tu pachicleta, para ponértela en la jeta. Mondo Saiyajin como Vegeta, y si estás a dieta, tengo un pedazo de carne pa' tu peparte, rozarte. Contra la pared ahorcarte, raspa raspa, que quiero arrimarte. ¿Cómo? Que quiero arrimarte. Tengo ping ping, pa' tu ching ching, ting ting. Espero que la tengas clean. Por ti yo me meto al gym, para ver siempre ese culín. Up and down, arrimao. A tu novio dile chao. Y dale para abajo y para abajo. Para abajo y para abajo. Up and down, quiero decirte una cosa. Yo te la pongo resbalosa. Dime que es lo que como el bosa. Y nos vamos pa' mi choza. Tengo ping ping, pa' tu ching ching, ting ting. Espero que la tengas clean. Por ti yo me meto al gym, para ver siempre ese culín. Ding ding ding, pa' tu ching ching, ting ting. Espero que la tengas clean. Por ti yo me meto al gym, para ver siempre ese culín.